una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Bueno, ya estamos en una emisión más de este México en la piel. Marta Macías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Pues te oigo súper bajito, a ver si te subes el micro. ¿Tú qué tal estás? ¿Ya me escuchas mejor? Ahora sí, pues si le subes el volumen te escucho muy bien, te escucho muy bien. Lo tenía bajito. Ahora le subí mucho, ¿no? Sí. Ay, Dios mío. Ya, podemos empezar. Nada, pongo música. ¿Te pusieron de malas otra vez las del soplete? No, tú eres la que me pones de malas. Oye, hay que anunciar que tu retransmisión de los martes va a pasar a la... Te mandamos a los viernes por la noche. Te mandas al carajo, ¿no? No, te mando los viernes a la noche. O sea que ya los... Porque ya a partir de mañana comenzamos... ¿La noche a qué hora? ¿Eh? A las 10, 10 de la noche. O sea, al carajo. No, el horario estelar, el triple A, donde más audiencia hay. Pasas de Azteca. Y no digas que si no te mando el domingo a la madrugada, así es que... Pues es que es lo mismo el viernes a las 10 que el domingo a la madrugada. Que todo el mundo... Como si no lo quieres retransmitir, ¿eh? Me da lo mismo. No te pongas en ese plan de diva. Te voy a traer a mi mamá, ¿eh? No te pongas en plan de diva, tú. Que está más grandota. Venga, si quieres ya súmate a la huelga de España y te sumas a la huelga tú en protesta por tu cambio de horario de la retransmisión. Este programa sigue los lunes de 12 a 1, pero en vez de los martes, que vamos a meter la espiral, un buen programa de música cultural, lo que le hace falta a esta radio. Y el me tío, mandan al carajo. No te sientas. Me voy a sumar a la huelga, pero para que no me manden al carajo. Ay, Charlie, yo, y mira, yo que oía el radio los martes en la tarde, ¿ahora qué voy a hacer? Ya, pues lo oyes los viernes en la noche. Los viernes en la noche, pero a esa hora yo hago otras cosas, Alejandro. Pues te lo dejas, lo pone tu programa de fondo y suena más romántico y ya verás que hasta más vas a disfrutar. Tu marido pensará que está hasta con dos Martas. Oye, ¿eh? ¿Y por qué me mandas tan al carajo? Voy a hablar, me voy a ir a manifestar mañana. ¿Con quién hay que...? La canción. ¿Con quién dices...? ¿Manifestarse? Pues te vas con UGT o con Comisiones Obreras, o si quieres súmate a los de las... Y si no, al carajo, ¿no? Pues mija. Tú diga, misma, ¿no? Y, cada vez, y hay otros programas que tenemos ahí pendientes, pero ya ahora ya no nos caben tantos. Antes no teníamos mucha programación y ahora ya no sé dónde meterla. Mira, soltando bien el radio basura, ¿no? Sí. Oye, chiqui, ¿y si dejamos la cháchara y nos dedicamos a la música? Oh, bueno, pues vamos a anunciar que el programa de México en la piel nos vamos al carajo. Los viernes a las 10 de la noche. ¿Y tú no lo podríamos hacer en directo tú y yo? ¿En los viernes? ¿Qué cosa? Dobletea. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿El programa? ¡El programa! Qué inocente soy ante una fiera que está. ¿Eh? Sí, eres una leperaza, todo se va por el doble sentido. Oye, que nos tembló en el país, súper feo. Sí, nos tembló y este fin de semana también, porque estuvo el otro Papa. De 5. Ah, oh. Ay, estoy con el chistosito más subido que semana, además ganó Checo Pérez. Hasta hoy me enteré, muchacha, que no, como siempre quedan en el lugar veintitantos, treinta y tantos, creo que siempre. ¿Y ahora qué pasó? Que le puso un cohete ahí al coche que quedó en segundo lugar. No, pero estuvo a punto de ganar, lo rebasó Fernando Alonso en la última penúltima vuelta, estuvo a puntito de ganar. ¿Qué dices? Estuvo a puntitito porque se salió, como estaba lloviendo hasta su madre, ajá, se salió un poquillo de la carrera y por eso no ganó, si no, le gana la carrera. ¿Sabes que es el segundo mexicano que se sube a podios, ¿no? En la Fórmula 1? No tengo ni idea. El primer mexicano en subirse fue uno de los hermanos Rodríguez. Pedro Rodríguez, se subió 7 veces al podio, de las cuales de dos por dos tu marido, fue, ¿no? Tu marido te está pasando toda la información seguramente, porque tú ni idea de eso. Por supuesto, ¿cómo sabías? Sí, porque tú no te enteras poco de las carreras, yo no me entero nada, la verdad. Oye, bueno, entre que no sé, pero también hay una cosa que es muy buena, que se llama internet. Ajá. Y que te chismorrea cosas. Ajá. ¿Qué te crees? Que no, uno sabe y meterse ahí a buscar información. Oye, información, pues es que Pedro Rodríguez ganó dos primeros lugares en Sudáfrica, el 68, y en Bélgica del 70. Sí, del 70 y tantos. Vamos con la música, tú, recuerdos y anécdotas del ayer. Y el último mexicano correr en Fórmula 1 había sido Héctor Rebaque, mira, en 1982. El Rebaque. Oye, Rebeca, ¿ya podemos ir con la música o seguimos aquí con este programa automovilístico? Sí, Panchito, vámonos con las complacencias. ¿Esta para quién es? Para Gustavo, de los taxistas de Santa Cruz. ¡Ay, qué detalle! A ver si nos está escuchando, que pidió algo para los taxistas de Santa Cruz y tú pusiste el taxista con Juan Sebastián. ¡Qué delicadeza la tuya, de veras! Claro, tenía que ser algo ad hoc. Estás en todo, chiquistriquis. ¿Saben? Tuve tantos trabajos. Fui lavaplatos. Ya hubieras podido poner la del taxista de Arjona, ¿no? Que está mejor. No, porque Arjona no es mexicano. Oh, con tus fronteras tú. Es que estoy en todo. Ay, no, vámonos con esta. Un cuento antes y luego la canción. Písele al gas, tanto sin verla ya no aguanto más. Párese, por favor, voy a comprar flores para mi amor. Y fui manejando a su mando. Sí, manejando y él silbando. En cuanto llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarla. Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo: hey, chofer, dele otra vez. Equivoqué, esta calle no es. Dígame a qué lugar, lejos de aquí, vaya sin preguntar. Y me fui manejando y él llorando con sus flores. Que Ricky dice, Goretti, que le gusta un montón esta canción. Yo es la primera vez que la oigo. Para mí que me está mintiendo, pero bueno. Y según que le gusta un montón la historia. ¿Tú sabes de qué va la historia? Que no le puse atención. Como siempre. Es que desde que escuchas estas sonaditas así, trucutruno, ya pierdo el interés para mí. Seguro que los taxistas tienen un montón de historias de estas que contar, ¿no? Sí. ¿Y aquí qué habla pasa? De un compadre que le dice, venga, tengo prisa de ir a ver a mi amada, ¿no? Y cuando llega le dice... Dice, espérame un segundito, que no sé qué. Y lo espera y cuando sale, sale con... Y va con unas flores, ¿no? Y cuando sale, regresa con la cabeza agachada, con las flores, y le dice, vámonos, me equivoqué de dirección. Ajá. Y va por la ventana tirando las flores, llore y llore, ¿no? Ajá. Se conoce. Y le dice, me equivoqué de dirección, no sé qué, que esta no era la casa. Ajá. No sé qué, o lo mandó por un tubo o se la encontró con otro. Qué pobre. Bello, qué bonita historia. Ay, Dios mío. Bueno, pero sí, yo creo que si los taxistas hablaran, mi madre, eso y los curas, que comparen las historias que contaran, ¿no? Venga, porque luego, ¿por qué nos dicen blasfemos? Así es que no hables de eso. Oye, blasfemos, ¿sabes que está el Santo Padre? ¿Sí se dice Santo Padre? Sí. Bueno, que está el Papa en México. Sí, ya no, pues yo fue el que te dijo. ¿Tú me dijiste? Te dije, de, ay, te dije que tembló y tú dijiste que lo del Papa y que te dije que eso no, que ya, ya lo supe que estuve ahí. Tiene cosas buenas que esté ahí. Ya todo el mundo sabe pronunciar Guanajuato. Ah, tu tierra, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿ves cómo te digo que la Goretti está en la luna? Que dice que sí, la se titula de taxista de Ricardo Arjona. Ajá, ¿ves? Lo que te digo. Y luego dice que yo no me entero, esta mujer está perdida. ¿Qué va? Bueno, vamos con una... ¿Sabes qué quiere decir Guanajuato? Yo qué sé. Además es una palabra pure. ¿Tierra de momias? No, lugar montuoso de ranas. Ah, oh, qué bello. Bueno. Bueno, vamos con... ¿Y si estás... ¿Eh? Mira, la siguiente competencia, como te veo que estás muy desinquieto, dirían por aquí. Muy desandado, dirían. Esta está buena, de vacilón. Esta es una complacencia para ti, tuya de ti. Ajá. Que la pediste tú para ti. Sí. Y es el Piporro. ¿Quién fue Piporro y por qué Piporro? Piporro, por mi raza hablará el Piporro. Eulalio González Ramírez, alias el Piporro. ¿Tú sabes qué quiere decir Piporro? ¿Qué quiere decir el Piporro? Yo qué sé, pues tú eres aquí el especialista en la materia. Piporro, en México es así como papacito, como chico. No, ¿qué estás diciendo? Sí, ¿no? No, ¿de dónde sacas eso? Eso no tiene traducción, muchacha. Vamos a escucharlo. Piporro, te apuesto lo que quieras a que tiene traducción. Que no. Y bueno, el Piporro también era conocido como el rey del taconazo. Y esta canción se llama El Taconazo, dedicada para ti. Aquí está. Ponla, pues. Pues deja que arranque. ¡Ajúa! Pásale al baile, pariente. No, porque no habrá payado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese, aviéntese. Suénele con fe al bailazo. Agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon cairero, va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. ¡Apúrate! Bueno, Chinglis, gracias, pero tengo mis dudas que si fue el verdadero o Piporro, no me sonaba nada. Pues... en todas las dudas que ya te iba a alburear. Oye, pues mira, quiere decir botijo, quiere decir fagot y significa pipot. ¿Y qué es fagot? Fagot es un instrumento de música de viento formado por un tubo cónico. ¿Piporro? Piporro, todo eso significa piporro. O sea, y tú ves a alguien en la calle y le dices... Todo en Andalucía. Entre esto de internet que se oye fatal... Bueno, olvídalo, vamos a pasar del tema, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Estás de muy mal humor. Mira, haz el ejercicio ese, te pones de pie, te sacudes y le dices, vete mal humor, vete mal humor, vete mal humor. Y si no, tómate un vaso con agua. Y si no, te aguantas. Pero aquí conmigo te pones de buen humor. Sí, jefa. ¿Okay? Sí, jefa. Se me hace que voy a empezar a hacer el programa sin ti. Ajá, y a ver quién sube aquí el botoncito, tú me dirás. ¿Quién aprieta los botoncitos? Pues sí. Chale. Pinche Alejandro, a ver, escúchame. A ver, mira. Hay gente en México escuchándonos. ¿Qué impresión les estamos dando? La mejor del mundo. Somos unos, sí, así que, los embajadores del humor mexicano. Oye, sí, Goretti pues, sigue perdida aquí con su historia del taxista. Dice la otra historia. No, me está contando la historia de la otra canción. Ay, Dios mío. Yo te voy a tener ya que no hacer, le hagas caso a Goretti. A ver, concéntrate conmigo. Voy a tener que hacer una limpia en el Facebook. Voy a tener que hacer una limpia en el Facebook, empezando por ella. Bueno, vamos con otro tema musical. Oye, a ver, otra complacencia. A ver, compláceme. Además está, espérate, ¿cuál es la que sigue? La costeña. Ah, y esta complacencia es para amigas de México. Para Claudia y para Blanca Gallegos. ¿Están de buen ver? Nada más. Sí, pero están en México. ¿Y están en edad de merecer? Además, Claudia es de mi edad. Ah, no, ya está muy mayor entonces. Vámonos, la escuchamos. ¿Qué te pasa, sonrisas? Mermelada. ¡Para! ¡Quieto! Qué bonito tema, mermelada. Dios mío, ¿a dónde vamos a parar? Menos mal que vamos, Claudia, a meter el programa. Blanca, de les mando un abrazo, un beso enorme. Son mis amigas. Además, Claudia va conmigo desde que íbamos en kinder. ¿Son mis amigas? ¿Y por qué hablas así? ¿Ni? ¿Ni? Pinche Alejandro, mira, el lunes voy a ir única y exclusivamente para darte una pacha. ¿Una pacha? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío, esto va a tener mal en porvenir. Vamos con el tema que ya va a la mitad. Te mando un abrazo muy grande y aquí está. No encontré la banda Mermelada, yo no sé si se llamaba así la banda, pero encontré la banda La Costeña que canta esta canción que se llama Mermelada. No sé si sea lo mismo y aquí está la canción. A usted. Sí. Si supieras cuánto amor te necesito. Me hace falta tus miradas dormilonas. Me hace falta tus sonrisas y tus bromas. Me hace falta todas esas cantaletas. Cada vez que me atrapaban las botellas, serenata, pues sabía que con eso me perdonabas. Me hace falta corazón, te necesito. No acepto que ya no estés conmigo. De que quiero morir, estoy seguro. No quiero vivir sin ti. Qué caro estoy pagando no escuchar tus palabras. Cómo te extraño, amor. Lo llevamos de mal en peor. ¿Oíste? Déjala. Aquí tengo el efecto. Bueno, venga, ahora te digo. Y hace falta tus sonrisas y tus bromas. Cada vez que me atrapaban las botellas, casi siempre te traía serenata, pues sabía que con eso me perdonabas. Me hace falta corazón, te necesito. Vivir sin ti. Ahí está tu tema de la mermelada. ¿Hey? Oye. Que ahora sí ya me puse de buen humor después de escuchar esto. Pues es para Claudia y para Blanca, que está bien acá la canción. No, está preciosa. Oye, hasta ya se me ocurrió, ya se me ocurrió una nueva sección en tu programa. ¿Qué? Presentada por mí. Escúchale. ¿Eh? Una nueva sección en tu programa presentada por mí. A ver, dímela. Se va a llamar Marta e invitados. Yo seré tu invitado y voy a poner otro tipo de música. ¿Te late? Aquí tú y tus bandas. ¿Te parece? Vale, ¿no? la haces la sección tuya, la haces el viernes en la noche. No. No, déjame instaurarla. Ay, ¿me dejas? Diosito. ¿Me dejas empezar? Lo que tengo que aguantar. Ya lo hablaremos luego, Alejandrito. Yo estoy buscando la canción. No, hoy no. ¿Qué va? No, hoy tengo complacencias. Por cierto, antes de que se me olvide, y antes de que se me pase, y antes de que me cortes, y antes de que me mandes al carajo, sí, quiero felicitar a Jafet, aunque ya también lo hice ayer. Venga, este está arrasando con todas las chicas, hasta con las casadas. Vamos, dile, dile. Jafet, te mando un abrazo y un apapacho muy fuerte, muy fuerte, muy grande. Felicidades, 25 añitos. Que cumplas otros 75 años más, por lo menos, y que yo los vea. Que eso, felicidades. Y ahí debes una comidita, por lo menos, ¿no? ¿O qué? No, y no. Oye, cuando pongas las mañanitas, pon algo más alegre, porque hace rato pusiste una felicitación que nos dormimos todo el mundo. Tuve que apagar el radio y todo, fíjate. Qué va. Bueno, Martín, vamos con más música. También quiero mandar saludos a Paola y a María, unas amigas que nos oyen. María es de Tazacorte y nos oye todos los días. Nada más que no llama porque dice que le caes muy gordo. Entonces, por eso no llama. ¿Las conoces gordo? ¿Cómo se dice aquí eso? Mal. ¿Cómo se dice? Que caes mal. Muy mal. Que porque eres muy perro, por eso no llama. ¿Eso cómo se dice aquí? Que eres muy, no sé. Ay, sí, como que estoy salido. ¿No? Yo creo que no es tan fuerte. Pues aquí lo muy de eso. Muy perro que. Vamos con más música, Martuchis. ¿Cómo se dice eso? Yo que sé. Busca la traducción. Voy a comprar el diccionario. Venga, vamos. Esta complacencia, estos celos, la traje con Vicente Fernández, la pidió Goretti. Esta es buena. Y te la. Que esta es buena. Y te la dedica a ti. Vale. ¿A mí por qué? Bueno, adiós. Pues yo qué sé, pregúntese. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote, tu lunar. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¿Tú eres celosa, Martuchis? No. ¿Tú no? Yo no, no, no soy celosa. Nomás con mi novio. Ay, está muy... ¿Cómo decía? No, si no me dan motivo, no, no soy celosa. ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Pues por la canción, muchacha, porque... Ay, me retuerzo. Ahí estás. No hay manera de reconocer. ¿Y tú eres celosa? ¿Sabes que yo en una época... Vamos a ver, Alejandro. Para empezar, me retuerzo en el sonido este que tenemos, que por internet hoy es fatal. Y ya, de ahí ya me pongo de mal humor. Pero bueno, ¿qué preguntas? Chiquirriqui, ya tengo 29 años. ¿29? A mis 29 años. Sí, sí, yo soy como la nana. Sí, yo tengo... Yo de los 29 no voy a pasar. Vale. Bueno, eso, ¿qué? Para empezar. Sí. A mis 29, uh-huh, pues ya uno ya no se va a reivindicar. Ya, ¿para qué me quieres? ¿Cómo dijiste hace rato? Pero el programa, ¿no? A ti, ¿cómo dices? Reconducir. ¿Qué le digo? Ah, ya, este... Eso. Olvídalo, Martuchis, vamos. Y luego. No lo voy a olvidar. Yo sé que estás muy triste, que estás muy tenso, que estás muy celoso, que estás muy, muy nerviosito, pero deberías de estar contento, recuperaste tu dinero, ¿no? En eso voy a hacerle el trámite. Ah, pues ya está, entonces ¿por qué estás de mala? Que no te oyes muy bien. Te hace falta una novia, Alejandro. Paso. Hace falta una paso novia. Sin ver. Ser el lobo solitario de la colina. Oye, vamos con la negra consentida. ¿A dónde? Pues a ver a dónde. Me pongo el perro. Échatela con la rondalla tapatía. Échatela. ¿Te gusta la negra? Digo, la negra consentida. Digo la canción. No, la verdad es que puse la rondalla porque me la pidieron, pero no la encontré en mejores versiones. Oye, de todas formas me están diciendo que se oye fatal el sonido hoy en nuestro radio. Por eso ya no te voy a dejar. Te estoy diciendo que por eso me pongo de mal humor, pero no me haces caso. Ay, señor, échame a mí la culpa. ¿Quién te dijo ¿Yo eso? ¿Yo qué culpa tengo? La única culpa que tengo es de haber nacido tan bonito. Oye, chanclas, ¿y por qué a los demás sí les crees y a mí no? Este es típico. Porque yo a ti ya no te creo nada. Eso es típico. De las... Por ser tan feo. Sí, fatal. No te oyes, te oyes, entrecortada, se oye la risa, no sé ni por qué te estás riendo, pero bueno. Porque yo a ti siempre te oigo mal, como tú así, tú tampoco a mí me escuchas y siempre me estás echando bronca, pues yo a ti siempre te oigo mal. Qué bello programa. A ti ya no te escucho. ¿Verdad que también vamos a cambiar de los pobres martes? Lo vamos a mandar a los años bisiestos. Al carajo. Sí. Vámonos. Al carajo. Vamos con este Pepe Aguilar. ¿Qué nos puedes decir de Pepe Aguilar? Sí, pero mira, hoy iba a mandar saludos a... ¡Cállate! Hoy iba a mandar saludos a mis amigos. ¿Qué? Bueno, si eso cuelgo y hablamos por teléfono mejor, ¿o qué? Pues sí. Yo creo que se va a ir mejor pues por sí. Internet. Venga, vamos a poner qué tontos somos, desde aquí ahora lo debimos haber hecho. Venga, te llamo yo, escuchamos esta Por una mujer bonita de Pepe Aguilar y volvemos con la brillante idea después de 40 minutos de estar escuchando este espanto. Perdonen ustedes. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable si tengo celos de ti. Por una mujer bonita me estoy muriendo de celos. Por una mujer bonita traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando es cuando sufro por ti. Y es que tú estás tan bonita, bonita, bonita como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable si tengo celos de ti, si tengo celos de ti, si tengo celos de ti. A ver, Marti, a ver cómo te oyes. Ya mejor, ¿no? ¿O qué? Pues sí, estás como en una cuevita, pero ya mucho mejor, ¿no? Que hace rato. Bueno, menos mal que a los 40 minutos se te ocurrió esta brillante idea. Bueno, por lo menos se me ocurrió, ¿no? Que a otros. Bueno. Oye. A otros ni esto. Oye, el Pepe Aguilar canta bien, ¿no? Hay que mencionar que es hijo de Antonio Aguilar. Más o menos parecido el caso con el Potrillo, ¿no? Que sus padres fueron muy son muy famosos. Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Antonio Aguilar sí ya se murió, ¿no? Sí. Ah, vale. Pero este no ha tenido tanto éxito como el Alejandro. De hecho. ¿Será porque este no es tan atractivo y apuesto como el Potrillo? Claro, a mí no me gusta. De hecho, Pepe Aguilar es estadounidense, porque entre las giras que tenían los padres con los conciertos y los caballos, pues le tocó nacer por allá en San Antonio, en Texas, y por eso tiene la nacionalidad, tiene la doble nacionalidad, la estadounidense y la mexicana, ¿no? La estadounidense porque nació ahí, y bueno, es mexicano, porque bueno, es hijo de padres mexicanos. Y tú siempre tan meticulosa con la información, Martuchis. Y eso, José Antonio Pepe Aguilar, empezó sus inicios como rockero, fíjate. Qué curioso. Grabó un disco como rockero, pero pues como nadie lo ubicaba en ese género, dijo, bueno, se llamaba el grupo Ecus. Ah. Y valió madre el grupo y dijo, bueno, voy como... Okay. Como banda de ranchera y mariachi, y ahí sí ha tenido éxito. Mira, vamos con una super canción. Y ahí hasta Grammys y Grammys y Grammys, sí, ha ganado, fíjate. Muy bien. Vamos con una canción muy buena. Muy, que muy, además muy se la buena. Quiero dedicar a mi hermana, Alma Rosa. A mí también, que me gusta. ¿La canción o mi hermana? Las dos. Bueno, tu hermana ni la conozco, pero si se parece a ti, seguro es bellísima. Porque te está escuchando y sabes que te va a madrear y te va a partir tu mandarín en gaso, ¿no? Y por esa calle vive la que me iba a abandonó. Calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Ella la desanimó. Ella lloraba otro día por la mañana. Y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. ¿Cuántas veces no moví el botecito al ritmo de esta canción? Y que mueve el botecito. Yo no, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tú no? No. Eso lo hacían los de Peralvillo. Ah, qué... Si este es de tu pueblo, de allá de Pueblo Quieto. Que Peralvillo, esto no es de la ciudad. Este no es de la ciudad, muchacha. Yo recuerdo que soy de la metrópoli y esto es de Pueblo Quieto. El organito ese. Ay, tus gustos musicales. Vamos a partir tu mandarina en gajos. No somos machos, pero somos muchos. No me digas. Oye, por cierto, quiero mandar saludos a mis amigos los divaneros. ¿Los divaneros? Ah, que estás en un diván. En el diván de los vivos. De Iván e Ivana. Pues salúdalos. Quiero mandar muchos saludos a todos, sin excepción. No doy nombres porque si doy nombres se me va a quedar alguien en el tintero y mejor así a todos los del diván de los vivos. Les mando muchos saludos, muchos besos y bueno, les dedico alguna canción. Hola, pues para tu cofradía, que esta de ¿cómo olvidar? Cofradía. La siguiente, no ¿se la dedicas? Una cofradía. ¿Una hermandad? Tampoco. ¿Hacen cosas ahí? ¿Matan gatos y le sacan la sangre y se la beben o qué hacen? Entonces, ¿qué? Bueno. Ahí despellejamos a la gente como tú. Ahora, ¿qué? ¿Y, oye, quién es este Rigo Marroquín? ¿Es el hermano de Rigo Tobar o qué? Rigo Marroquín y Lupillo es Rivera. Ay, ¿cómo Dios olvidar? Ay, Dios. Mira, les dedico esta canción a los divaneros. Está bien de mi parte. Ay, Dios. Con orgullo digo que soy ranchero, que no ambiciono dinero, soy muy feliz en la vida. Desde niño fui creciendo entre vacas, mi cama fueron las vacas y un buen costal mi cobija. El amor lo conocí por mi madre, aunque nunca me lo dijo, mi corazón lo sentía. Con una simple tortilla de harina, en cómo olía la cocina, sin hablarme lo decía. Hey, Marti, ay, oye, Marti, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Cuál es el criterio para escoger la selección musical? ¿Qué sigues? Mi estado de ánimo conforme va pasando la semana. ¿Y con este estabas de buenas o de malas? Con esa... Lo que pasa es que este estaba de super éxito en México. ¿Ahora? Ah, pues hay que oírlo porque suena maravillosa. Risa su voz que mi Dios se llevó. Y cómo olvidar a mi hermano mayor que se fue para el norte y jamás regresó. ¿Cómo olvidar cuánto los amo? Cielo se escapó. Y cómo olvidar su mirada de amor, su sonrisa, su voz que mi Dios se llevó. Y cómo olvidar a mi hermano mayor que se fue para el norte y jamás regresó. Cómo olvidar. ¿Cómo olvidar, Martuchis? Ay, es que están muy de moda ahorita las bandas en México, ¿eh? Ay, Dios mío. Con esto que hay mucho narco en México. Están muy de moda las bandas, supongo. A ver, vamos Ay, yo era Eduardo Capetillo, me refugio. Hoy no es mi día. ¿Por qué están de moda? Y también no sé por qué estás tan acidito hoy. Es que tú... ¿Estás más especialmente o yo estoy más sensible a tu acidez? Yo. O sea, junto el hambre con me la... Me puso mal el que no te escuchabas mal y luego los temas estos. Y ahora viene Eduardo Capetillo, ahí sí ya me remataste. Ahora sí ya, acábame de matar, como dice la canción. Oye, te pones de pie y te lavas la boca, ¿eh? ¿Por Eduardo Capetillo? Es hermoso el papacito. Ahora sí me retiro de tu programa. Venga, habla tú sola. Yo no puedo, no hablo más de este. Por favor. ¿Cómo puedes decir eso del papacito Capetillo? Canta fatal, pero está muy bueno. Además, es que esto también es un clásico. Bueno, Eduardo Capetillo viene de una familia de los toreros y de actores y de cantantes. Los Capetillo de toda la vida. De toda la vida, de los Capetillo de los Capetillo. De Alcurnia. Ajá, sí, sí. Y bueno, además se casó con Bibi Gaitán de Bibi. Pero bueno, y lo traje, esto es uno de los éxitos, de sus últimos éxitos. De los más exitosos. De sus últimos. Bueno, déjame rebobinar. A ver. No sé si fue un éxito, pero sí fue una de sus últimas grabaciones. Él sigue haciendo novelas, sigue estando en televisión. De hecho, estuvo... Mira, te voy a echar un chisme para que veas. ¿Tú crees que a alguien le interesa la vida de Eduardo Capetillo y que alguien lo conoce? De las cosas que me te retuerzo, gustan. Venga. Estaban haciendo un programa en TV Azteca, de estos de esos, como de, la academia. Loca Academia de Policía. No, de como la academia de esos de que salen cantantes. ¿Sí es la academia? ¿O no es la academia? Operación Triunfo. Eso, como Operación Triunfo. Y por lo visto estaban en los programas de chismes, estaban diciendo que Eduardo estaba enrollado con una chavita que estaba dentro del programa, y cuando salió a cantar, Eduardo le dijo, ¿verdad que no estamos enrollados? ¿Verdad que no sé qué? ¿Verdad que no sé cuánto? Porque Bibi Gaitán también estaba conductora del programa. Ajá. Y ahí delante de las cámaras y delante de todo mundo. Esto fue en diciembre, ahora, este diciembre. Ajá. Y los mandaron al carajo a los dos, a los Bibi echaron y Eduardo. Por andar ahí de marrulleros. Sí. Qué bonita historia. Bueno, lo escuchamos seguramente, o sea, después de igual, este no comentario. No para el chisme que te traigo y te da lo mismo. Chale. Ahora sí ya tengo inquietud por escucharlo. Pues échala. Ponla. Chiqui. ¿Qué onda? Todavía le faltan 2 minutos a este tipo. Y prefiero despedirme con Luismi. Con la siguiente canción. ¿No te importa? Pues sí, sí me importa. Porque yo no me quiero despedir con Luis Miguel. ¿Con quién te quieres despedir? Con Carlos Santana. El maestro Santana. Vaya, al final cerramos bien. Bueno, un fisquito de Luismi. ¿Y un no, fisquito? Me revuelve. Con Carlos Santana. Vale, bueno. Ver, deja un poquito más a Eduardo Capetillo, por favor. Sí. Gracias. Ya no sé si es verdad. El amor siempre tiene principio y final. Oye, si te quieres despedir con Santana, ya tenemos que cortarlo, que ya va, se nos acaba el programa a la hora. Venga, Martis. Presenta al maestro Santana. Cuando te lo propones eres nefasto, ¿eh? ¿Hoy te lo propusiste? Sí, de principio. Es que, bueno, ya. Me da que este programa no se va a repetir. Ni el viernes siquiera. Venga, vamos con el Santana. Bueno, que tengan feliz semana. Pero preséntalo. Que tengas un muy buen día. Y a los demás, a los que nos están escuchando, que tengan un muy, muy feliz día. Muy, muy feliz semana. Y aquí está Carlos Santana, que es un guitarrista mexicano, y aquí está. ¡Feliz día!